RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente en este Enredando las Mañanas. Bueno, el Carlos Pellegrini, el colegio Carlos Pellegrini, fue tomado contra regente que agredió a dos estudiantes. Los estudiantes del Carlos Pellegrini votaron el día de ayer tomar la escuela como día de lucha para que le exigiera a las autoridades que se vuelvan a reabrir los sumarios del regente Mastro Giovanni. Pero nosotros vamos a ver exactamente qué está sucediendo hoy en este momento en el Carlos Pellegrini. Estamos comunicados con Camilo. Buenos días, Camilo. Buenos días. Bueno, contanos un poquito qué es lo que pasó, cómo es que tomaron esta decisión y qué es lo que está pasando ahora. Sí, estamos acá tomando el colegio después de reunirnos reiteradamente con las autoridades, después de marchar, después de hacer varias medidas de fuerzas y que no se nos escuche. Este conflicto no es solo del regente que golpeó a dos estudiantes en el 2007, sino que ese regente también, cuando el año pasado lo fuimos a denunciar, que el año pasado fue que ascendió, siguió cometiendo hechos de violencia, siempre contra mujeres, como se peleó con una preceptora, esa preceptora tuvo que renunciar, a profesoras que estaban pegando carteles en su contra diciendo que era un golpeador, la fue a apretar y a decirle ya te la vas a ver conmigo. También una chica que se puso lo mismo a hablar en las divisiones diciendo lo que él había hecho, también la amenazó. El señor es un violento que tiene de patrón siempre hacerlo con chicas. Claro. Es tremendo, y aparte hay ciertas cosas que se están pidiendo, ¿no? Como para que esto no pase no solamente con esta persona, sino con ninguno que cometa este tipo de atropellos, este tipo de violaciones. Exactamente, no, también no solo denunciamos a este señor regente, sino también a un preceptor que el año pasado le dio un beso a... le intentó robar un beso a una chica de 14 años, una menor, él teniendo sus 50 y pico. Las autoridades tampoco decidieron hacerse cargo de eso, se pusieron del lado de este señor en vez de ir a defender a la chica, que mucho no quiso declarar, lógico, tiene 14 años y le fue a dar un beso a alguien bastante mayor. Ustedes están denunciando un acoso a una niña de 14 años, ¿no? Esa es la realidad. Exactamente. Camilo, las en general en contra de la violencia de género. Este colegio tuvo pegado el año pasado por bastante tiempo el cartel de Ni Una Menos. Y nada, nos parece que no se están haciendo bien las cosas. Claro, sí, hay un protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género, que se instaló, se aprobó después del Ni Una Menos, pero que no rige, ¿no? Exactamente, un protocolo que es de toda la Universidad de Buenos Aires. Nosotros somos un colegio que dependemos de la universidad. Ese protocolo no se está aplicando. Claro. No solo eso, señor Mastro Giovanni, es también bastante difícil la lucha porque es un señor bastante influyente en el gremio CETERA, es una de las 10 firmas que van a pelear la paritaria nacional, así que nada, es bastante difícil sacarlo. En el 2007 se lo denunció, se le abrió un sumario, fueron a declarar su madre, fue a declarar las chicas agredidas. Se hizo una firma, se hizo una carta con la firma de más de 700 padres, una carta firmada por las madres de Plaza de Mayo, por el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, diciendo que este señor no tenía que estar en contacto con alumnos, y aún así el castigo lo único que fue 5 días de suspensión. 5 días de suspensión. Y obviamente... suspendió, o sea, 2 años. de estar preventivamente sin contacto con alumnos, pero era hasta que cierre el sumario. Claro. Y cuando el sumario cerró, lo que dijo fue que tenía que estar cinco días suspendidos, y no solo eso, sino que el sumario no dice que fue, sino que fue... Perdón, se está perdiendo la señal. El sumario no dice que fue... No, no se escucha muy bien. Sí, no, no, ahora, nos quedamos en lo que decías. El sumario no dice que... El sumario no dice que golpeó a dos estudiantes, no dice nunca violencia física, sino que por lo que lo condenan en el sumario es por negligencias, por no haber las cosas como él no hizo las cosas como debería, hay una chica que sufrió lesiones físicas. Pero nunca dice que fue él el sumario, nunca la UBA lo definió a él como un golpeador. ¿Ustedes están en asamblea permanente? ¿Que hay alguna decisión más? ¿Cómo? ¿Están en asamblea? ¿Han tomado alguna otra decisión en esta asamblea? No, estamos ahí con el colegio tomado, que es en general la medida de fuerza máxima que hacemos los colegios. Tenemos 3 asambleas por día, una en cada turno, para debatir si seguimos o no con la medida. Y nada, ejerciendo presión desde donde podamos, a ver si las autoridades pueden cambiar de parecer. Perfecto. Yo, por mi parte, tenía una última pregunta. ¿Cómo se producen los ascensos? ¿Cómo se determinan? ¿Cómo es el escalafón, digamos, allí, en este caso, no docente, dentro del Carlos Pellegrini o dentro de la UBA? Claro. Dentro de la UBA ahora rige el convenio colectivo de trabajo para los ascensos. Ajá. Ese convenio colectivo de trabajo dicen que tiene que ascender por antigüedad, por antecedentes, por títulos también. Pero también este convenio colectivo de trabajo dice en una parte, como que tiene una falla, que dice que también en los preuniversitarios, si no se hace eso, sigue la resolución vigente o algo así. Ajá. El año pasado el rector Barbieri saca una resolución especialmente para los preuniversitarios para decir que los docentes auxiliares, o sea los preceptores, que después llegan a ser regentes, solo ascenderían por antigüedad. O sea, no se tendrían en cuenta antecedentes, ni títulos, ni nada, solo por estar sentado en el mismo sillón 40 años, sos jefe, y esto es lo que pasó con este señor. También nos parece que es una resolución perfectamente adecuada a este señor como para que ascienda. De vuelta tampoco me parecería raro, porque tiene mucho peso en la universidad este señor. Bueno, Camilo, te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa, estamos acá para abrir el micrófono. Perfecto. Gracias, Igual el sábado estaremos... El sábado estarán acá con el programa. Más detalle. Exacto, con la Rabona. Con la Rabona. Exactamente. Muy bien, muchas gracias Camilo. Hasta luego. Bueno, por favor. Bueno. Chao. Camilo, como lo acaba de decir Graciela, es uno de los integrantes del programa La Rabona, que cambió de nombre porque el año pasado era Radio Pele. Uh-huh. Y bueno, como para tener otro tipo de identidad, los chicos han buscado otro tipo de identidad y este año se llama La Rabona y son los que están en este año. Otros egresaron y ya no están en la radio. Son un montonazo. Bueno, allí la verdad que habrá que hablar con el gremio, ¿no? Ahora, para ver cómo es que sostienen a un individuo que sistemáticamente se lo sigue acusando, por lo menos desde 2007 hasta ahora. Uh-huh. Y a mí me vino a la cabeza, inevitablemente, lo que nos decía Claudia Corol hace un tiempo cuando hablábamos de una cuestión de género también. No es una cuestión biológica. Uh-huh. Porque si fuera así, un gremio donde mayoritariamente son maestras y docentes, las docentes son mujeres, esto no debería estar ocurriendo, uno imagina.